Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Primero hay que encontrar el otro lado, la otra orilla, distinta esquina. La cara del cubo opuesta a la que se ve. Volvemos en este segundo bloque de trazos y nos acompañan acá la gente de Ninguna Higuera. Muy buenas tardes, gurisas, ¿cómo les va? Buenas. Hola. Buenas tardes. Belén, Leticia y Emilia integran esta banda. ¿Puedo decirle banda? Sí, banda. Sí, claro que sí. Cuénteme un poco, ¿cómo se juntaron y llegaron a hacer esto que acabamos de escuchar? Bueno, con Emilia nos conocemos de la carrera de dirección coral en la EUM. Que empezamos en 2018 ahí, y paralelamente yo con Leti, que toca la viola, o sea, hacíamos toques, eran como un poco capaz más informales y eso, pero bueno, así más o menos fuimos arrancando, y cantaba yo en ese momento, me resigné, quise correrme ese rol y llamar a alguien que lo haga mejor, entonces uní a Emi y a Leti, ahora somos amigas, ¿no? Pero se conocieron ellas a través de la banda también. Emilia es quien canta en la banda. Leti toca la viola, que para quienes no lo ven, no estamos hablando de una guitarra, porque la guitarra la toca Belén. ¿Qué es la viola? Toco la viola, que cualquiera diría que es un violín, tanto al verlo como al escucharla. Pero no, bueno, es un poquito más grande y es más preciosa, pero... pero no le digan a los violinistas. Bueno, ¿hace cuánto que fue que se juntaron, que conformaron la banda? En octubre del año pasado le pusimos nombre, nos empezamos a presentar como Ninguna Higuera. ¿Ninguna Higuera por qué? Estoy hablando mucho. Hable con Pablo. Ninguna Higuera en verdad es una partecita de una canción que se llama Solo en este contexto, Juana vendría a ser yo, haciendo referencia a Juana de América y a su poema de la higuera. Nos apuraron para sacar el nombre y justo coincidió en que nos re gustó y salió como un pedacito de una canción que hacemos. Y ahora nos divierte mucho jugar con como la negativa del Ninguna Higuera y bueno, ninguna toca, claro. Y ninguna sacó un sencillo. Bueno, y ahora están con el lanzamiento de nuestro sencillo. De un sencillo. Ay, gracias por la palabra. A ver si me había trancado. Cuénteme un poco, ¿cómo es eso? ¿Cómo surge la idea? Bueno, me imagino que tenían como la necesidad también de materializar lo que estaban haciendo. Sí, en verdad nosotras grabamos un disco en marzo y nos fuimos para afuera a grabarlo 3 días y necesitábamos, o sea, el proceso del disco lleva mucho tiempo, aparte la persona que lo está mezclando está, que es Diego Rodríguez y lo queremos mucho, está en Buenos Aires, entonces queríamos sacar algo, tuvimos un problema con que pensamos que íbamos a ganar unos fondos que no ganábamos, entonces necesitamos sacar algo y tener, porque si no tenés algo en internet, como que no existís. Entonces, decidimos hacer este sencillo, sacarlo, producirlo nosotras 2 semanas y sacarlo, para también subirlo a Bandcamp y que la gente lo pueda comprar, o sea, está de forma libre, pero se puede comprar, pueden aportar con lo que quieran, que el link de Bandcamp con nuestro sencillo está en nuestra bio de nuestro Instagram. Pueden seguir en Instagram. Nos pueden seguir en Instagram. Y es un tema de Belén, como todos los otros temas, producido por las tres. Grabado por Sebastián Acosta, que es un grande, la verdad, nos sentimos muy agradecidas por todo su trabajo. Y mezclado y masterizado en Buenos Aires por Diego Rodríguez y Matías Dante. Bueno, ¿les parece si escuchamos un tema de ese disco y después seguimos hablando un poquito más? Dale. Shangri-la. Sí, Shangri-la es la canción que vamos a hacer ahora. Te veo mañana andar de pies descalzos, arrugado andar. Callecitas de balasto, olor a madera mojada. la tierra un médano, escondiendo mil abrazos. Si no querés bajar, te canto desde la orilla. Alumbra noctilucas, acúnala la cuchilla. La noche me va a acompañar en soledad infinita, de blanco tiñe la sal mi cuerpo y canas erizar. Más allá del mar, fuera que hubieran verbos a hilvanar, sin tiempo ni persona, tus besos y tu calor a ellos conjugaría. Quisiera verte cantar a orillas de mi guitarra, alumbrando en las redes pescas de mi diccionario. La noche me va a acompañar en soledad infinita, de blanco tiñe la sal y canas erizan. Me voy a Shangri-La. Estoy tan encantada. La simpleza, así de simples. La simpleza, así de simples. Ninguna higuera desde acá, desde el estudio de Radio Pedal. En vivo desde Trazo. Vos, oh, Ulisa, precioso. La verdad, precioso. O sea, acá en la cabina sonó divino. No sé cómo se habrá escuchado del otro lado, pero me dice impecable, impecable. Muchas re gracias. Lindo. Muchas re gracias. Lindo. Muchas gracias. Bueno, este es un tema que hermoso. Está en nuestro disco, que va a salir el año que viene. Lo que tenemos subido ahora es el sencillo, que lo subimos ayer. También tenemos otra canción en YouTube, que eso fue una producción media... sí, tanta producción como el Rumbos, que es, bueno, nuestro primer sencillo así en serio, con palabras mayores, para nosotras, que es todo un trabajo de la autogestión, que, bueno, ustedes saben, y en fin, eso. ¿Cómo se puede colaborar? O sea, bueno, está, se va, se escucha el tema, pero ¿qué otras formas? En verdad, a través de Bandcamp es una manera de colaborar. Está la opción cuando, bueno, como dijo Emilia, se puede buscar directamente en Bandcamp, Ninguna Higuera, y ahí aparece el sencillo. Sino también en la bio de nuestro Instagram está el link directo. Bandcamp es una página web. Bandcamp es una plataforma para escuchar música y también colaborar. Comprarla, digamos. Nosotros la tenemos, como dijimos, gratis, pero se puede colaborar dando clic en donde dice enviar un regalo, lo dice en inglés. Nos manda un regalito. Send a gift. Allí te pide el correo electrónico nuestro, que es ninguna.higuera@gmail.com. Y bueno, eso es todo, en verdad. Tenés que estar suscripto como a Bandcamp. Ay, lo estoy diciendo bien. Sí, lo estás diciendo bien. No, no es necesario, en verdad. Es a través de tarjetas de crédito o a través de PayPal también que se puede colaborar. ¿Y qué proyecciones hay de tocar ahora? ¿Hay? Es una gran discusión que tenemos con esto, cuestión del protocolo y todo el aforo reducido. Es algo que estuvimos pensando. Decidimos, bueno, jugárnosla a tocar. El tema es que en este momento no tenemos como una fecha cerrada como para anunciarla oficialmente. Pero la idea es ahora, el próximo, entre un mes o dos, así encarar como una fecha real. Igual, nada, estamos como muy abiertas a invitaciones. Sí. Pero hay una fecha como que queremos nosotras gestionar, que está en proceso. Bien, entonces hay que estar atentas a las redes sociales. Sí. Sí, sobre todo. Para poder ir a verlas en vivo. Sí, el proceso de la pandemia, ¿cómo lo vivieron? O sea, porque venían como proyectando un montón de cosas. ¿Qué les pasó en ese proceso? Y nosotras nos íbamos a ir a Buenos Aires a tocar en mayo. Teníamos una fecha ya cerrada en Morán allá. Una fecha increíble, con bandas increíbles. Soñada. No lo podemos creer. ¿Por qué nos pasó esto a nosotras? Sí. ¿Por qué nos pasó la pandemia? Sí, y grabamos el disco, nos fuimos a mezclar allá y después nos íbamos a ir a tocar. Y bueno, se suspendió, obviamente. Y nos afectó mucho como la mezcla del disco, porque nuestro mezclador, no sé si se dice así, vive en Buenos Aires, entonces no podía venir para acá, nosotros no podíamos ir para allá. Nos complicó bastante, pero y también dejamos de ensayar por un tiempo. Pero está, después en realidad en Montevideo está todo bastante. Y también los privilegios que tenemos nosotras de no perder el trabajo y esas cosas que le pasa a otras personas. Pero musicalmente sí nos afectó como los toques que teníamos, como era nuestro año y la mezcla del disco. Bueno, ¿alguna cosa? No, nos estás adelantando, pero yo les quiero preguntar, ¿cómo se construye el proceso creativo para llegar a este producto? O sea, alguien que no tiene ni idea, por ejemplo, yo escucho un tema, digo, qué divino que está, bueno, ¿cómo lo construyen? Ya veo que tienen al mezclador del otro lado del charco. Bueno, porque es un amigo también. Hay muchos caminos. Te podríamos contar que tomamos nosotras. Belén, la guitarrista, es la compositora, que tiene unas canciones hermosas y con la generosidad de dárnosla así abiertamente. Así que sería interesante que lo cuente ella, porque no se da ahí el proceso. El proceso posterior, o sea, una vez que está la materia prima, digamos, que es la canción, nosotras lo que hacemos es... bueno, la canto yo como puedo a duras penas, se las muestro a las gurisas. Y luego, o sea, lo vamos haciendo. En principio, las canciones que están en el disco las fuimos haciendo como tocándolas, como una cosa más acústica. En esta del sencillo probamos una técnica nueva, para nosotras, por supuesto, que fue ir produciéndola, o sea, ir creando los arreglos, armando una maqueta. Así con un micro en la casa, en el cuarto de Emi, muy casero. Entonces, lo que estaba bueno es que podíamos ir probando y escuchando desde afuera, sin estar tocando, cómo iba formándose esa canción. Sí, y también permite como que podemos hacer dos arreglos de viola simultáneos o poner un coro que lo canto yo. O sea, el producir grabando permite como... No, que no sea igual que el vivo también. Claro, multiplicar los instrumentos. Ajá. ¿Y la materia prima? Bueno, la materia prima es diferente. Yo, o sea, conversando con otra gente es diferente para cada persona, como la vida. En mi caso también va variando. Estas canciones que están en el disco, algunas las hice como de adolescente. Entonces, nada, en ese momento era como... unas las hice en clase, incluso las letras... en clase de matemática, un par, rumbos y, bueno, antorcha, que es otra que va a estar en el disco. Entonces, nada, era como escribir y luego llegaba a mi casa y por ahí agarraba la guitarra y le ponía música. Luego, con el tiempo, me puse a estudiar música, estudié en la escuela universitaria y ya por ahí se va volviendo un poco más desde el cráneo, desde el saber qué es lo que quiero y tratar de hacerlo. Pero nada, va variando. Chiquilinas, les agradecemos pila que vengan acá y que, bueno, nos toquen un poco. Y gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, entonces lo que les vamos a pedir es como para cerrar y ya ir a la tanda, porque se viene atraso para cerrar el programa de hoy, que nos toquen alguna cosita más. Ok, entonces tocamos, la que mencioné antes, solo en este contexto, Juana vendría a ser yo, es un poco largo, y por ahí escuchan la palabrita ninguna, las palabritas ninguna higuera. Hay cierto cariño a su puntita, rota al ruido que harían si fueran más. A su afán de ser otoño, a su tono sepia, al árbol caduco, al lujo de poder verla. Juana no le escribe versos de cantora para que no los reciten en la escuela, no embriagarse en ellos y aplazar la espera. Lejos de ser áspera y fea, no es ninguna higuera. Cree que no hay Juana para describir que un viento nocturno le acaricia el para pelo, que ella es el árbol más bello de todos los del mundo, procurando hacer dulce su canto que alega. No un árbol perenne fue su piel, las hojas haciendo indelebles marcas en el viento, alfombran la escena otoñal. Un trazo es una línea raya hecha de escribir o dibujar, pero también es un programa de radio. La bienvenida es para quien acepte el desafío de las más variopintas. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Sensaciones. Trazos. Esta temporada. Trazos. Trazos. Trazos. Trazos. Trazos. En su sexta temporada. Los viernes a las 17 horas. Radio Pedal. Trazos.